Bueno, y en esta necesidad que tenemos de dar seguimiento a los temas y a las realidades que se viven, por ejemplo, en esta América Latina, que está muy convulsionada y estamos todos centrados hoy en ver lo que sucede en Colombia, como estuvimos centrados en Chile, pero tenemos que saber qué pasa, por ejemplo, en Perú, donde están a 3 semanas de la segunda vuelta electoral. ¿Se acuerdan de aquella cantidad enorme de candidatos que había? Y bueno, quedaron 2 para esta segunda vuelta, que el comentario, ¿cuál fue el primero? Que no, nadie podía creer que una era Keiko Fujimori, una de las dos que va. Pero para hablar de esto, llamamos a alguien que sabe, no nosotros que estamos hablando así, Gustavo Espinosa, periodista peruano. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, compañera? Mucho gusto de escucharlos y de estar con ustedes, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo viene este periodo entre la primera y la segunda vuelta y donde me imagino estarán desarrollando campaña los dos candidatos? Bueno, la situación es compleja, es peligrosa y es indefinida todavía. Es compleja porque hay una ofensiva muy grande de la reacción de la ultraderecha, que está haciendo una campaña anticomunista sumamente dura, muy pesada, que incluye todo tipo de acciones, desde colocación de avisos en los periódicos hasta carteles en las calles, propaganda en los mercados, en los centros de abastos, en las avenidas, en las escuelas, en todas partes donde pueden levantar la bandera de que el comunismo es incompatible con la vida nacional, que el Perú rechaza el comunismo, que Castillo es comunista, que la izquierda comunista va a convertir al Perú en Venezuela, que vamos a estar como Cuba bloqueados y que entonces hay que votar por Keiko Fujimori porque no hay alternativa. Interpreta la democracia y la salvación nacional frente al peligro del comunismo, que en el caso peruano tiene una arista adicional, que es la presencia de Sendero Luminoso, que es una estructura terrorista que hizo un inmenso daño y que fue ciertamente multiplicada en su accionar por la propaganda y por la campaña del enemigo. Entonces ahora ellos resucitan a Sendero y dicen que el triunfo de Castillo es el retorno de Sendero, que Castillo es un hombre senderista vinculado a Sendero y que entonces es el regreso del terrorismo al Perú. Esa es la primera cuestión. Convendría recordar quién es Keiko Fujimori, que uno sabe que estaba acusada de graves delitos, y quién es Pedro Castillo también. Sí. Lo hemos conversado contigo, pero por las dudas, por si hay oyentes nuevos, gente que no te escuchó la otra vez. Sí, claro. En el caso de Keiko Fujimori tiene una mochila pesadísima, no solo por los 10 años de gobierno de su padre, donde ella fue la primera dama de la nación, desplazando a la madre de esa función, sino además su propia mochila, porque en los 17 años restantes ella ha sido candidata a la presidencia de la República en 2 ocasiones, ha tenido una inmensa mayoría parlamentaria y ha causado toda clase de estropicios, toda clase de violaciones a los derechos humanos y a la legalidad y a las instituciones reconocidas, simplemente por hacerse del poder y por liquidar y por derribar a los que consideraba sus adversarios. Entonces, está muy descalificada moralmente. Sí. Por eso nadie dice acá que hay que votar por Keiko por lo que significa, sino dicen que hay que salvar a la democracia impidiendo que los comunistas lleguen al poder. Claro. Entonces, votar por Keiko no es votar por Keiko, sino votar por la República, por la salvación nacional, por el Perú, que está en peligro frente a la amenaza senderista. Sí. Ahora, el candidato de la izquierda, digamos, es Pedro Castillo, que es un profesor de una escuela rural, un hombre bastante modesto que ha tenido muy poca figuración política. Tuvo una presencia activa hace 2 años, en julio-agosto del año 17. Condujo exitosamente una huelga magisterial que fue muy importante y muy nutrida. Fue una acción de lucha que causó simpatía y apoyo, entonces por ese lado tiene un caudal significativo de parte de los maestros y que se perfila hacia los trabajadores en general. Por eso él lo tiene de comunista. Socialista, se proclama de izquierda. Claro, no, él se proclama socialista, se proclama de izquierda y el partido que lo lidera, que es Perú Libre, a su vez se proclama marxista, leninista, mariateguista. para dar la versión de que es un partido peruano, digamos, que no depende de centros hegemónicos internacionales, sino que es peruano, un comunista independiente, digamos, nacional. Esa es un poco la visión que quiere dar Vladimir Cerrón, que es el secretario general del partido este Perú Libre, que es el partido que llevó la candidatura presidencial de Keiko, de Castillo. Ahora, la situación es peligrosa también porque estos grupos anticomunistas ya, es decir, lo que ocurrió fue que convocaron una manifestación popular el día 5 de mayo, en el Paseo de los Héroes Navales, que es un ambiente muy grande acá, donde el candidato derrotado López Aliaga, de Renovación Nacional, y Aliaga de Keiko, llamó a matar a los comunistas, a matar a Cerrón y a matar a Castillo de una manera ostentosa y pública, de tal modo que eso generó una situación muy difícil. Claro, la reacción, la derecha, la ultraderecha, dijo que lo que había dicho López Aliaga era simplemente una metáfora, que era un modo de hablar, pero que no reflejaba una voluntad homicida. Sí. Hay una denuncia judicial en torno a él o contra él precisamente por estas expresiones. Pero esto no ha quedado ahí. También ocurrió hace 3 días que había una reunión de Pedro Castillo en la Casa del Maestro, en el Paseo Colón, que es una zona más o menos céntrica en la ciudad, y estando ahí, Castillo con la reunión, un grupo de delincuentes keikistas se presentó para atacar la reunión, para agredir a los asistentes, pero desde afuera, tirando piedras, tirando objetos contundentes y con armas, ¿no? O sea, una agresión en toda la línea. Bueno, a eso se han sumado otros actos de violencia ocurridos en distintos lugares, lo que está demostrando que hay una acción operativa de lo. Y claro, es impredecible la cosa porque las encuestas están variando. Porque se había dicho hasta ahora que, bueno, por lo que leí, hoy va a haber resultados de encuestas, pero hasta el mes pasado tenía una distancia grande, ¿no? Castillo a su favor, como 20 puntos le había sacado de distancia, pero ahora eso se acortó. 20, sí. Pero eso se ha reducido significativamente. No se sabe exactamente que hace 2 días Álvaro Vargas Llosa, el hijo del Nobel de la Literatura, dijo que, apoyando a Keiko, dijo que había que trabajar mucho por la candidatura de Keiko porque lo real es que, al margen de lo que dijeran las encuestas, objetivamente Keiko estaba 15 puntos debajo de Castillo. O sea, que él tenía una versión en ese sentido. No se sabe exactamente cuánto real es que las encuestas formales siguen dando entre 5 y 6 puntos de diferencia. Hoy día han salido encuestas nuevas. Una le da 44 puntos a Castillo y otra le da 45.4 a Castillo. Y a Fujimori le dan 40.8 una y la otra le da 41. ¿Cuánto a Fujimori que 42 se cortó ahí? 42. A Castillo 45.4 y a Fujimori 42.8. Claro. Esa es una encuesta, que es en realidad más que una encuesta, esa es una votación, ¿cómo se llama? Simulada, claro. Un simulacro de votación. Y la encuesta de Datum es 44 a Castillo y 41 a Fujimori. O sea, hay siempre 3 puntos, 3.5 puntos. Claro, siempre ocurre que acá las encuestadoras dicen que hay siempre un margen de error en las encuestas. Sí. Un margen de error entre 2.5 y 2.8, hacia arriba o hacia abajo. Uh-huh. Entonces, cuando ellos dicen, por ejemplo, Castillo 45.4, en realidad podría tener 48. Y cuando dicen Fujimori 42.8, en realidad podría tener 38. O sea, en un caso es tío los 2.8 de diferencia, de error, de margen de error, y a Keiko se la están sumando para acortarle la diferencia, ¿no? O sea, de hecho, Castillo sigue ganando y sigue ganando bien, y además ha mejorado su imagen electoral, porque ha logrado que un grupo de científicos peruanos salgan públicamente a defenderlo, ha logrado que toda la izquierda, prácticamente sin excepción, se pronuncie a favor, incluso la izquierda más moderada, la izquierda que tenía reservas en relación a Castillo, ha decidido cerrar filas claramente con Castillo. Y también ayuda el hecho que Sendero Luminoso, que es la agrupación a la cual se le acusa vinculada a Castillo, ha sacado una declaración diciendo que llaman ellos a votar en blanco porque no creen en las elecciones. Claro. Si Sendero apoyara a Castillo, naturalmente votarían por él. Pero eso lo van a cambiar, van a decir que Sendero apoya a Castillo porque lo que quieren es presentar esa imagen. Y sí, por la ultraderecha, más bien, lo que ha habido una suma de partidos y movimientos como el de Hernando de Soto, el de López Aliaga, el de César Acuña, que es Alianza para el Progreso, un sector de LAPRA, que es el sector más conservador y más reaccionario, que apoyan y cierran filas con Keiko Fujimori por esto que estamos señalando, que es defender la democracia e impedir que el comunismo tome el control del país. Esa es la situación. Claro. ¿Y cómo se están haciendo las campañas? ¿Los dos están yendo a los barrios? ¿Recorren Perú? ¿Cómo es la campaña? Sí, están haciendo la campaña por todo el Perú. Ahora, hay que señalar una cosa importante. Prácticamente en todas las regiones del Perú, en todas sin excepción, Castillo gana por un margen significativo. Solamente Lima es... Fujimori está ganando. Como alguien lo ha graficado, Lima aparece como en el mapa del Perú como una zona amarilla, mientras que todo el resto del Perú está pintado de rojo, porque efectivamente Castillo tiene mayoría de votación en todo el país. El símbolo de Castillo es el lápiz, entonces aparece el mapa del Perú cubierto de lápices, Lima está simplemente es un tajador, es decir, es la contrapartida del lápiz, ¿no? Sí, en realidad. Solo en Lima es que Keiko Fujimori está ganando. Bien, y mientras tanto, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué opinión, aparte de lo que digan las encuestadoras, ¿no? ¿La gente está pendiente de esto o está más pendiente de los problemas que vive en estas épocas? Bueno, hay distintos segmentos. Digamos, hay un sector atemorizada, atemorizada, efectivamente tiene miedo, sobre todo la repercusión económica que esto pueda tener. Porque las empresas, por ejemplo, están llamando a los vendedores ambulantes. En el Perú hay el 72% son vendedores ambulantes. Claro, donde claro. Les dicen que si gana Castillo no van a repartir mercadería y por lo tanto no van a tener para vender. Entonces... hay gente que dice, no, sería muy grave que eso suceda, ojalá que no gane Castillo, ¿no? O sea, hay ese tipo de presiones que son fuertes. Entonces hay temor en un sector de la gente. Hay además indecisión. Hay gente que dice, nosotros no estamos de acuerdo con Castillo, pero tampoco estamos de acuerdo con la Keiko. Y finalmente el porcentaje de indecisos es alto. La encuesta le da 29.9% a los que quieren votar en indecisos o blanco. Claro. Entonces, ahí ese porcentaje, si disminuye, va a ser decisivo hacia dónde se oriente. Bien. Ese porcentaje de indecisos va a disminuir. Y yo pienso que los indecisos finalmente van a terminar votando por Castillo, porque efectivamente la mochila de Keiko es demasiado pesada, demasiado grande. Es el poder del dinero, es el poder del cinismo, es el poder de la corrupción, es el poder de las mafias. Entonces es demasiado duro para el elector peruano común y corriente sentarse, digamos, en la sala de su casa a pensar y decir, bueno, ya yo voy a votar por Keiko. Sí, eso es que, como casi, vos decías, no es solo por el padre, ella tiene una mochila pesada. Claro. Y con algunas cosas que uno con el tiempo se va olvidando, pero esterilizaciones forzadas hubo. Claro, bueno, el ataque a los pueblos indígenas. Se le recuerdan todos los días. Y la actitud de ella hace que se recuerden todos los días. Por ejemplo, cuando fue a Cajamarca al debate con Castillo, fue una actitud altanera, soberbia, agresiva. diciendo, me han hecho venir hasta acá para hacer este debate, he tenido que venir hasta acá como diciendo, estoy viniendo al fin del mundo, sí, para participar, sí, en esta discusión, ¿no? O sea, esa actitud despectiva frente a la población es una cosa que le hace muchísimo daño. Aunque ella quiere presentar la imagen de una mujer que, habiendo sufrido carcelería, bueno, se ha redimido, se ha reencontrado con Dios, ha pedido perdón por sus pecados, y ahora es abnegada, es sincera, es honrada, está dispuesta a perdonar también a los demás, y por lo tanto llama a todos a unirse en la oración para salvar la democracia. Seguro. Ese es el tinte de su campaña. Me imagino que la situación regional debe influir también. Mirando el mapa, claro, uno ve a Perú, que tiene frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil y con Bolivia. La región debe influir, sí, de una, sí, forma, sí, o de, sí, otra. Claro. Sí, claro. Sobre todo en el sur del país, por ejemplo, hay mucha influencia de lo que ocurre en Bolivia. Claro. Esta victoria del MAS en Bolivia, por ejemplo, es decisiva para que efectivamente en el sur del Perú, en Puno, en Arequipa, en Cusco, el porcentaje de votos por Castillo sea muy alto. Va por encima del 50% de adhesión ciudadana. Muy bien. Bueno, no sé si queda algo más. Con el tema del coronavirus, ustedes, está mejor la cosa, parece, ¿no? No, al contrario. Acabando, ayer el reporte médico daba 418 fallecidos solamente en las últimas 24 horas, bueno, la cifra más alta. Claro. O sea, la situación sigue siendo muy mala. Claro, la población está en proceso de vacunación, hay 2 millones de vacunados ya, 1,5 millones con las dos dosis y más o menos 2 millones con una dosis. Pero la situación sigue siendo muy contagiosa, sigue siendo muy complicada y, claro, hay además una ofensiva de los medios insistiendo en aquello del uso privado de la medicina, de la vacuna, que quieren las empresas traer vacunas. No pueden hacerlo, pero la campaña está destinada a descalificar el papel del gobierno. Porque, claro, una de las cosas que hacen es pretender desacreditar al gobierno diciendo que el gobierno es un gobierno de izquierda. La vez pasada dijeron que Sagasti era comunista, que Vizcarra era comunista y que los comunistas habían estado en el poder desde hace cuántos años. Claro. Eso no lo cree nadie, pero la fuerza de la, sí, campaña lo repite y lo repite como, sí, Goebbels, ¿no? Sí, le ha hecho ganar elecciones y otras cosas a muchos, ¿no? Bueno, sí. Compañero, creo que por acá podemos ir cerrando por esta vez. Sí, claro, cuando gusten ustedes se comunican conmigo, a disposición, encantado. Cómo no, muchas gracias, ¿ya? Y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gustavo Espinosa, entonces, desde Perú.